escuchamos un grito de terror o qué chingados. ¡Ah! Ese fue como un grito de me cogieron. Ese fue un grito de travesti atrapado en pleno operativo. ¡Ay, qué mal pedo! Ese es el mismo travesti ya que le quitaron su peluca. ¡Ay, qué mal pedo, dos! Es el mismo travesti pagando con cuerpo Matrix. ¡Shut the fuck up! No soy travesti, soy la clase sensible. Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanzó para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bueno, pues bienvenidos a otro Saga Podcast. Chenchualón. Sí, al estilo de Elvira, la reina de la noche. Ah, estaba bien buena esta, dice esa morra. Bueno, ahí anda. Sí, estaba sigue rica, buena, loca. Ya está más caída, pero sigue estando bien chichona. Ya está gastado aquello, ¿no? Lo que nadie sabe es que también trabajó para Fellini. ¿Era tetona de Fellini? Era una de las tetonas de Fellini. Pinche Fellini tenía unos pedos feos. Y tetonas muy ricas, sabrosonas. Precisamente les recomiendo un blog que se llama así, La Tetona de Fellini. También tiene unas buenas ondas acerca de cine raro. Bueno, pero está chido, ¿no? Y el logo está de huevos. Pero bueno. ¿Son unos huevos o unas tetas? Son unas tetas. Ah, bueno, va. Bienvenidos al Saga Podcast. ¿Cómo marcó? Saga Podcast. Hoy vamos a hablar de chichis. Chichis y putazos. Chichis. Chichis y putazos. Chichis. Chichis y putazos. Ay. Ay, qué rico. Ya. Esa era mi propuesta original, pero no. Ustedes querían hablar de chingaderas de terror. Pues es octubre. El ambiente se presta. Todo es Darks. A huevo. Me encanta el mes Darks. Cállate. Antes de eso. En este mes todos van a cagar murciélagos. Antes de eso. Sí. Está chido. Vales verga. Antes de eso se encontraba gente, pero ya no, los voy a despedir. Todos despedidos. ¿Por qué? No, ni nos pagas. Ah, perfecto. Nuestro jefe es el Graf, acuérdate. Ajá, no. Está bien. De hecho, el otro día le dije, también me dijo, ¿cuándo soy el pinche jefe yo? Nunca. No sé. ¿Nunca? Qué mal pedo, no mames. Ay. Bueno, cosas que dan miedo. ¿Crees que estamos hablando? No, de presentación primero, a ver, conmigo se encuentra la pinche maldad de yo mierda. Soy yo, el más cabrón de todos. De mierda. No, ni más. Y se encuentra la Madame Toilette, que sirve para mierda. No me pegues, te amo mucho. Oh. Ya valí verga. Hablando de cosas que dan miedo del mundo, geek. Ay, la Madame Toilette se encabrona de todo. No mames, a mí sí me da pinche miedo. Yo les voy a contar una historia corta. Ay. Cuando empezaba a venir porque empezaba a andar con el pinche necro, la neta sí daba mucha cosa. Ya después te das cuenta que es un pinche pandería y no pasa nada. Sí. ¿Por qué daba miedo? No mames. Dabas miedo, me cae de madre. ¿Por qué? No sé, pinche mirada. No mames, mido metro y medio, uso falditas pachonas. Pinche mirada intensa, cabrón. De todo me caga, todo. Por eso es Madame Toilet, ya después la conoces y no hay pedo, ¿no? Y hasta te presta sus cómics, está chido el desmadre. Huevo. Pero al principio sí daba pinche miedo así de puro de mamar, en mi vida hacer algo de pedo esa morra. Pero es que no mames, pinche vieja, dabas no, miedo. Sí, la neta sí. El necro me la hace de pedo porque no tiene sentido del peligro ni amor propio. Sobre todo amor propio. Yo creo que sobre todo sentido del peligro. No tiene. No, la neta no. No, la neta. Bien es pinche que no. Aventado. ¿No? También estoy yo, el necro, el más vergas de todos. No, no es cierto. Soy como el pinche Daredevil, güey. No tengo sentido del peligro. Ay, mamada. Hombre sin miedo. Sí, dragón. Dragón. No mames, el dragón. El dragón es la mamada. Qué solo bonito. Que si veo, estoy más vergas todavía que él. Ah, por cierto, yo tengo una mini descarga de frustración. Pinches culeras, comenten los videos de mastroscopía. Nos estamos dando unas chingas para sacarlos y nadie los comenta. Sí, ni al nada. Menos la maldad. Sí, no chinguen, pinches culeros. Que sí es cierto, ¿qué les pasa? Ay, yo estoy recomendando cine mexicano, no se me antoja. Nada más por ahí. Debería tener una chichis y ser gringo, huevo. Y ser aburrida. ¿Saben qué? Todas esas pinches películas están mucho más chingonas que porquerías que han tenido mucho éxito recientemente, como las asquerosas Actividad Paranormal. Ah, no mames. Son sí. Aburridas como la chingada. Serio, para mí se me hace una pinche película tremendamente aburrida. Y sus subsecuentes pinches. No hay pinches mil secuelas. Sí, secuelas. ¿Sabes cuál se me hace súper culera? La de eso. Las del juego sí, macabro. Sí, güey, es así como de ñi, güey. O sea, a mí la neta no me da miedo ni nada. Ni me causa nada. La primera, yo creo que el planteamiento era muy original. Pues no. Pero ya también después, ya por ahí de la 3 dices, no, ya como que no, ya cansó. No, se me hace original. Ya como ya chole. O sea, un güey que los atrapa y sí, si quieren vivir, tendrán que librarse de mis juegos macabros, según yo ya se hubiera usado antes. Bueno. No, sí, por eso digo, o sea, la base no es muy original, pero el planteamiento a mí me parece que sí. Bueno, sí, ya no lo... No mames. Ajá, ya lo había hecho Vincent Price con el Dr. Fibes, que era básicamente lo mismo. Yo vi la 1. Yo nomás que quería venganza y hacía... Exacto. Y era eso, pero ahorita es pues más sangriento, ¿no? Yo sí, nomás he visto la 1 y Price. La neta, pues no, ¿eh? Es teatro del terror, en la que es un actor shakespeareano que se quiere... Que mata a sus críticos. Ajá, que mata a sus críticos. Ajá. El Dr. Fibes iba a tener una secuela y se iba a llamar Las Novias del Dr. Fibes. Pero sí hubo secuela. Sí hubo... Sí hay un Dr. Fibes 2. No, sí, pero... Pero iba a haber unas novias del Dr. Fibes. Las novias del Dr. Fibes se quedó en eso. No mames, pinche terror. Bueno, oye, ¿cuál salió antes? ¿La de Saw o la del Hostel? Según yo, Hostel es un poquito antes, creo. Sí, creo yo. ¿Ves? Es básicamente lo mismo. Y la de Hostel todavía dices... pues órale, está como... No te da miedo porque es como un slasher. Entonces todos los slasher, sí, la neta, como que ya no dan miedo. Es inquietante. Así que más, sobre todo si... Si vas en si te la ponen en pleno vuelo a Europa y dices, vale, es verga. No mames. Ajá. Bueno, Hostel, Eli Roth es muy fan del gore. Puta, está su puta madre. Tanto que ahorita está, bueno, ya terminó de hacer su nueva película que se llama El Infierno Verde. Y el nombre proviene de que en Holocausto Caníbal, ajá, el lugar donde se pierden los documentalistas, es llamado así precisamente El Infierno Verde. Ajá. Y esta es una suerte de, al parecer, homenaje, no tanto como ni reboot ni remake. Es homenaje a... Eso es un homenaje a... Es una película de caníbales. Ajá. Pero él quiere retomar, ajá, como quiere retomar la esencia de ese subgénero que se dio por allá de los 60. Bueno, y Ruggero Deodato pues ya había salido en Hostel 2, ¿no? Como cameo. Que ahí le dice el pinche Eli Roth, vente, güey, sale en mi película de caníbal, ¿no? Va a estar bien cagado. Sí, ¿sabes qué? El Hostel 2 sí es muy malita. ¿Sabes qué? ¿Y hubo Hostel 3? Ajá, el Hostel 1, yo creo que lo que te vendría dando miedo es que es una situación que sí se puede presentar en la vida real. Sí. Que cae precisamente en aquello de lo que vamos a hablar, ¿no? Ajá. De este mito urbano, de esta cuestión... Entre misteriosa, real, ajá, que ronda sí, eso. Pero bueno, un nada misterio más... choqueante con base, ajá, real. Entonces ya nada más para cerrar mi descarga es, malditos, comenten los pinches videos. Es más, ahorita en el post del Facebook, pues comenten o no les han gustado. Pinches culeros, pinches culeros. Me estoy pinche matando, acá la Madame Talé también, viene cada semana. El otro día estaba lloviendo, llegó una pinche canoa. Dijo, no mames, viene a grabar monstruoscopía para nuestros fans. Pinches culeros. Sí, no mames. Pero por eso, entonces, en esta ocasión vamos a hablar... Acerca de eso que la Logan, uno de nuestros fans, ha estado esperando por años. Algo así como cosas que dan miedo dos, pero ahora van a ser pinches leyendas urbanas creepypastas de la hueva. Digo, de la web. La hueva. No mames, me sentí como Polo Polo. Eres un pedo. Sí, de hecho. Qué mal pedo. Pero bueno. Bueno, como saben, nada más. ¿Vamos a explicar qué es una pinche creepypasta sí, o...? Sí, para la gente, ajá, que no sepa. Vas. No mames, ¿quién no sabe qué es una pues pinche creepypasta? Pues no sé, puede haber gente, puede, que, hay no gente que no sabe. Sí, por ejemplo, está Alba Mendoza que juega a FIFA, igual y no tiene un gran intelecto. Saludos, Alba Mendoza. Saludos. A ver, ¿qué es una creepypasta? Una creepypasta es una leyenda urbana del internet. Y el nombre proviene de copy-paste. Ah. O sea, más bien es como un... ¿Un juego de lenguaje? Ajá, más bien cosas... A ver, o sea, dícese de aquí para allá es anglicismo. Ajá. Pero, ¿cómo se dice de allá para acá? Pues... ¿Es una adaptación al español? Ajá, pues son como los barbarismos. El anglicismo, el barbarismo, que decimos checar, que decimos chance. Ajá. Entonces ellos tienen el copy-paste, entonces solo se convirtió en creepypasta. Ajá, copy-paste. Creepypasta. Bueno, ¿cómo y se... es una historia repetida, náusea, a través de la web. Ah, que además es un gran semillero para la creación de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Si antes las historias de terror y todo tipo de narración se desarrollaba a partir de las canciones, del vulgo, de la plática y de los escritos, pues ahora no mames, con pinche internet pues se van a difuminar mucho más cabrón y van a surgir muchas más, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero bueno, entonces en este caso vamos a hablar de estos mitos que rondan la red y que de alguna manera nacieron en ella y para ella, ¿no? Sí, exacto. Y que muchos han vuelto bastante virales y han causado cosas de miedo. De pinches miedo, cabrón. Ya, ya, pues ya deberíamos hablar del más famoso, ¿no? Para empezar. A ver. El Slenderman. A ver. Pinche Slenderman, no mamen. Ese cabrón es bien pinche famoso. Hasta sus videojuegos tiene y por ahí hasta rondan la idea de que va a haber una película, ¿no? Sí, bueno, el Slenderman. No, ya la hay. ¿Ya hay película? Es un corto. Ah, bueno. La liberaron. Yo lo vi a través de la página de Macabro Film Fest. ¡Woohoo! Y ya existe el corto mediometraje de este, de Slenderman. Hay que verlo, a ver si les ponemos el enlace. Está simpático, sí. Pero bueno, a ver, pinche necro, cuéntanos quién es Slenderman. Es este como mito que surge de una especie de entre boogeyman y hombre de negro. Uh-huh. Nace cuando unos güeyes pues alteran una foto antigua, poniéndoles pues esta criatura que es de tez totalmente blanca, sin ojos ni cara, o sea, no tiene facciones. Exactamente. ¡Ah! Que viene en un traje y que es extremadamente alto y tiene unos tentáculos, ¿no? Unos tentáculos. Perturbador. Ay, vamos a tentar culo. Los espectros sin rostro son clásicos de la mitología de terror japonesa. Sí, no mames, qué pinche miedo. Y también es una leyenda urbana muy famosa ya, en que una chica sin rostro se aparece en el baño de una escuela. Ah, no mames, sí. Ajá. Es cierto, sí, está muy mamón. Curiosamente del otro lado del mundo, pero bueno, cerca de allá, en Hawái, se dice que hay un espectro similar en el espejo del baño de un restaurante. Chan, chan, chan. Y nada más lo ves ahí en el espejo, ¿no? Exacto. ¡Qué horror! A mí no, me dan miedo los espejos. Sí, está cabrón. Estoy bien chillona. Y bueno, después... Y después, pues se supone que este güey es como que acosa niñitos en diferentes lados, o sea, como parques y... Se lleva a los niños. Ajá, y bosques y la chingada, y se supone que se lleva a los niños, ¿no? Y pues se los lleva así como a su mundo, como una especie de... Limbo. De limbo, exactamente, ¿no? Donde los tiene ahí capturados, que se hace con ellos. Los vio al lado, no sé, se los da Michael Jackson. Tienen trato. ¡Ah! Y se ponen a bailar juntos. Ya, huevo. A mí, no sé si tenga algo que ver, pero me remite a ese personaje de la película de Phantasm, que precisamente se llama The Tall Man. ¡Ah! Ajá, y que también es un personaje alto, de traje, y que en la primera película no te dicen bien qué pedo con su vida, pero después te revelan, en las subsecuentes versiones, que en realidad The Tall Man no es ni un fantasma, ni un monstruo, es en realidad un ser que viaja entre dimensiones, como más o menos lo que te plantea la mitología de Slenderman. Uh-huh. Aunque claro, está esta cuestión que ya mencioné, creo que en efecto es conocido el hecho de que su origen fue totalmente artificial, fue para unos uh-huh. estudiantes, creo, de un colegio, y que les dijeron, a ver, vamos a hacer este experimento social, adulteraron la foto, uh-huh. pero pues se ha tenido mucha... Mucho Yo tengo éxito. Entendido que fue sí. un concursito, para un concurso de precisamente de alterar fotos. Ajá, ha tenido mucha vigencia, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Y el chiste es que, pues bueno, ¿no? Se hizo muy, muy, muy famoso por allá de que, ¿cuántos? Unos 2 años, más o menos. Sí, yo creo que sí. 2 años que empezó a hacerse muy viral, muy famoso. Y pues llegó a un punto tal donde pues ya sacaron videojuegos, donde, bueno, como dices, ya sacaron un corto, está en propuesta una película. Ha habido varias leyendas sobre lo mismo y gente que ha dicho, no, yo sí lo he visto y la chingada, ¿no? Lo más morboso del juego en sí ha sido el hecho de que hace no mucho, este mismo año, ajá. hubo en Estados Unidos pues dos chamaquitas que al leer la historia del Slenderman, dijeron, ah, no, pues no mames, o sea, ahí enterándose de qué pedo con el Slenderman y la chingada, según por ahí en una página pusieron que, pues, para entrar a su mundo tenías que dar un sacrificio, ¿no? Un ritual de sangre. Verga. Entonces, pues, pinches niñitas invitaron a una amiga suya a jugar a la casa. Verga 2. Y, pues, ahí te dicen, en la noche, se salen de la casa y van al bosque, al parquecito que estaba ahí con junto a ellos. Bueno, al bosque, ya ves que en Estados Unidos viven junto al bosque en algunas regiones. Sí, no mames. Y ahí la pinche se acuchilló. ¿Eso sí pasó? Sí, eso sí pasó. No, sí, y son chamaquitas. ¿Y video? Chamaquitas de... 14, ¿no? La más grande. No, eran menores. Sí, eran de 11 y 9 años, algo así. Y mataron a su amiguita. Y las van a juzgar como... No sé en qué haya terminado. No mataron a la niña. No la lograron matar. O sea, sobrevivió. Ajá. Pero sí le metieron un chingo de puñaladas. Verga. Ajá, y por eso. Y ya alguien en la mañana, pues que iba corriendo por ahí. Las vio. La encontró, la llevaron al doctor, pues, al hospital. Y ya, pues ella declaró, ¿no? Pues que había pasado. Y ya estas niñas, pues las jugaron como adultas. Sí, y creo, no sé en qué haya terminado. Sí, terminaron. Creo que les iban a dar 70 años de cárcel. Ay, mamá, que, o sea, toda su pinche vida ya valió verga ahí en la cárcel. No me chinguen. Ajá. Y bueno, pues también hubo un momento donde los padres quisieron alegar como que pues es culpa de la página, ¿no? Donde le dieron todo ese desmadre, que era, no me acuerdo cómo se llama la página, de historias de terror. Uh-huh. Y los querían demandar, pero pues ellos dijeron, pues sabes qué, aquí nuestro sitio solamente es para pura diversión, ¿no? O sea, son historias de terror. Difundimos, güey, no son nuestras. Ajá, difundimos historias de terror, es para diversión, para gente que quiere leer de sobre esto. Y bueno, no es nuestra culpa si ustedes como padres no ponen atención a lo que sus hijas hagan, ¿no? Nosotros nos resignamos la responsabilidad, pusieron incluso hasta ahí un artículo donde decían, no, pues nosotros nos disculpamos por lo sucedido. De momento vamos a dar de baja la página durante una semana de como baja. Por respeto. Por respeto, pero pues sí dijeron, no, pues todas las historias de aquí no son reales y, uh-huh. y pues si tú las crees ya no nos hacemos responsables, ¿no? Y pues con toda la razón, ¿no? O sea, es como si nosotros decimos, en el podcast, sí, lo mejor del mundo es el episodio 3 de Los Simpson y alguien lo ve y no le gusta y ya nos quieren demandar por eso, o sea, pues no. Sí, estúpido, sí, o sea, ¿no? Cada quien debe aplicar pues, su criterio, ¿no? Pero bueno, estamos hablando... Eso, aparte son historias del dominio público. Ah, curiosamente estaba aquí leyendo que a pesar de todo el Slenderman no está en dominio público. No, porque te digo, o sea, yo sí tengo entendido que sí sabes quién lo hizo. Ajá. Uh-huh. Que al menos en este caso se lo atribuyen a Eric Knudsen. Él tiene los derechos de Slenderman desde 2010. Entonces, tampoco es tan inocuo hacer lo que quieras, ¿no? Hay que caerse con una lana. Y sí, estaba leyendo aquí. Ajá, pero van a enfrentar 65 años en prisión estas morras. ¡Qué horror! Y tenían 12 años las dos. Pues ahí está. Algo o sea así. Que a los 77 años ya saldrán y dirán, ¡oh, el mundo! Está mamón, ese está pinche cabrón, desmadre. Sí, güey. Pinche fuerza del, pues, del mito, que ni siquiera es mito, ¿no? El mito cuando se vuelve real. Qué mal pedo. Cuiden a sus niños, que pueden ver cosas en el internet y luego apuñalarnos en la noche. O sea, no puedes realmente regular 100% lo que ven tus hijos en internet. Uh-huh. O sea, hay contenido que a ti te puede parecer muy, pues, inocuo, ¿no? Como esto. Pero sí hay pero sí está el sí hay filtros, el filtro parental, ¿no? Sí. También pues si va a estar tu hijo de 11 años viendo el internet, pues no sé, mínimo te pones con él a ver qué estás pinches haciendo, ¿no? Le das sus vueltitas o algo. Es que ¿no? piensa que nosotros fuimos la generación de la nana electrónica, pero en este caso nos tocó la televisión, que era la clásica caja idiota. Y que muchos decían que pues era lo que te educaba. Y era la verdad. Y ahora la caja inteligente de esta generación es la pinche computadora. Sí, claro. Y pues... Uh-huh. Ese es el pinche entonces, Slenderman. Sí, ¿no? Es difícil regular lo que ven tus hijos. O sea, no sabes qué les va a afectar. O sea, yo insisto, eso es una página de historias de terror. O sea, bueno, pues hay... Todos los niños les cuentan cuentos, leyendas, cosas así. O sea, a lo mejor piensas que no les va a afectar tanto. Aquí había uno que a mí me parecía cotorrón, también está muy referido, el famoso Ben ahogado, el Drowned Ben. Ben Drowned. Muchos de los fans pues habrán oído de él. Y básicamente es esta de nuevo, como reinterpretación de estos mitos de horror, pero de nuevo en la época contemporánea, es común que se considere que están malditos o que puedan ser víctima de. Pero piensa que ahora, de nuevo, con la modernidad, exacto, ya no son objetos pues sencillos, ¿no? Como juguetes, cosas, inmuebles. Exacto. Ahora está la tecnología y yo creo que el horror japonés ha hecho toda una industria al respecto. Yo creo que está la película de Cairo, que habla precisamente de un mail maldito. Yo quisiera referirme a al menos el que yo considero que es el inicio precisamente de esta nueva interpretación de los objetos contemporáneos y tecnológicos malditos, que es el aro. Por supuesto. Entonces, porque por ejemplo siempre era de, no, pues es que si pasa esto y lo maldito, o la ouija, ¿no? La ouija también de esos objetos malditos por excelencia, ¿no? Pero el aro... no implican tecnología. La ouija, yo me acuerdo, yo tengo una anécdota de eso, de en la secundaria. Vas. Yo me acuerdo que, bueno, ya sabes, ¿no? Está la pinche típica ouija de Monte Carlo con el puto conejito. ¡Ah, pues, sí! Y no falta... pues, que brillaba la oscuridad. Ajá, y no falta el güey que la compra. Y pues ya, ¿no? Ahí llega la pinche secundaria, vamos a jugar la ouija y la chingada, y hay quien juega. Y tú te sientes bien malo y bien rudo. Ajá, y ya, ¿no? Y no falta la típica igual vieja, o grupo de viejas, sin ánimos de ofender al género. Que son las pinches viejas. Que son las que se ponen más locas en general, ¿no? ¡Ah! Y ya, no mames, es que no mames. ¿Y qué tal que es verdad? Y no mames, si es que dijo que era mi abuela. O, ay, no mames, dijo que me voy a morir. No, hay que irnos a confesar a la iglesia. Y mi pinche secundaria, ajá, que es el, sí. Pues ya ves que como a dos cuadras hacia arriba está la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí van corriendo a la iglesia y así de, ¿qué? Pero no vas ahí tú. No, yo sí tengo dignidad. Así de, no mames, es una tabla. Sin poderes. Y tiene el pinche conejito de Monte Carlo. No mames. y las hacen en serio, o sea, no mames, o sea. Por pura pinche lógica, y no estoy diciendo que yo de niño de secundaria haya sido el niño más pinche listo del universo, pero pues no mames, es como lógica muy cabrona, ¿no? O sea, pues, no mames, estas cosas las hacen en serie, ¿cómo que? ¡Oh, diablos! No mames, ven y satanizan. Bueno, güey, no sé, ya me imagino, vamos a la pinche fábrica de Monte Carlo y cuando están armando las ouijas, está sobre un... su grupo de brujas. Exacto, están sobre, ¿no?, un pentagrama y hay un cabrón allí sangrándose, no, así de... ¡Ave, Satani! Oye, háblale a los de contabilidad, no ha salido mi cheque, sigo con mi chamba. ¡Ave, Satani! O sea, ¿quién sabe? Sí, claro, claro, ¿no? Y también me acuerdo que estaba la leyenda, digo, ya que estamos en eso de creepypastas, la leyenda de que según esto a la ouija no la podías tirar. Ajá, dicen. Porque ajá, siempre regresaba. Porque siempre regresaba, entonces la cosa era quemarla y enterrar las cenizas, si no mal recuerdo. Sí. Sí, yo también había visto. Ajá. No, me la tiras y tocan a la puerta y es la pinche ouija, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Ajá, entonces que no la podías tirar y aparte la tenías que enterrar a no sé cuántos pinches metros, kilómetros, lo que sea de tu casa, ¿no? Uh-huh. Ajá. Bueno, ahí hay una cuestión interesante que ya referiste, Necro. Estos objetos malditos por lo general eran objetos antes de la revolución industrial y de la producción en serie. Hoy en día, como decimos, con estas cuestiones de ficción, ya se han vuelto incluso más cotidianos. El aro, o sea, que el fantasma te hable por teléfono es una cosa muy cagada, ¿no? Sí. Una llamada perdida. Exacto, está la película de una llamada perdida. Perdón, me acordé de un meme. ¿Eh? Me acordé de un meme. ¿Cuál? El de que sale la vieja del aro. Tiene 5 días. ¿Sabes quién está hablando? No, soy Chuck Norris. Perdón, me equivoqué de número. Sí, exacto, exacto, ¿no? Esta cuestión de existe una película maldita, que además era un VHS, que si lo veías te hablaban por teléfono y te decían que te ibas a morir, ¿no? Entonces dices, bueno, y si no tengo teléfono, ¿qué pasa? Me llega un fax, me llega una carta, o sea, sí. Ya hay películas que hablan acerca de correos malditos. Pero bueno, a lo que íbamos era esto ha dado como resultado este creepypasta del Ben ahogado, que te hablan de un cartucho de Nintendo 64, vean al extremo al que llegas, que puede estar poseído por el alma de su anterior dueño, que al parecer murió ahogado. Murió ahogado. Se llamaba Ben. Y se llamaba Ben, ¿no? Entonces, pues bueno, el mito no va mucho más allá de, claro, un sujeto lo compra en una venta de garage, de jardín. Las cuales son muy comunes en Estados Unidos. Exacto, compra el cartucho y dice, ah, no mames, Legend of Zelda Majora's Mask, en particular. Se pone a jugarlo, ve por ahí que hay un save game del anterior dueño que dice Ben, lo borra para empezar él desde cero. Y el juego empieza a comportarse de maneras extrañas, ¿no? Parece que tiene conciencia propia y se dirige al jugador, pues diciéndole que no debió haber hecho esas cosas. No trasciende mucho más allá de, ay, un día se despertó y le habían cortado la garganta. pero sí es medio inquietante de que este juego tengas una como comunicación directa como si fuera un ser consciente, ¿no? Ajá, y se supone que aparece como un gráfico que no salía en ningún otro lado, ¿no? Una especie como de mono nuevo con cara maldita, ¿no? Exacto, o sea, tiene pinches apariciones. Con el cuello con el cuello roto. Ajá, y un Link como satánico, ¿eh? Sí. Ajá. Pero no es el único juego que tiene esto, ¿no? Ya escuchamos el de Minecraft, que también supuestamente tiene un usuario fantasma. Y no nada más, yo he leído que la mayoría de los juegos en línea reportan ese tipo de... ese tipo de situaciones, ajá, usuarios fantasmas. Ajá, o gente que dice, ah, no, pues teníamos la costumbre de jugar Warcraft. Y se murió mi compadre y su usuario seguía jugando con los otros. Así de que, como putas, ¿no? Ajá. En este caso lo mencionaban el caso particular de Herobrine, ¿no? Que además te dicen que posiblemente sea el fantasma de un co-creador del pinche Minecraft, dicen. Ajá, que es el fantasma del hermano menor, ¿no? Que supone que mucha gente en partidas privadas se le aparecía un pinche monito ahí con los ojos blancos. Y que decían, pues qué pedo, ¿no? Ese güey no lo invitamos a jugar. No juega y no nada. No nada, y cuando lo volteas a ver se desaparece rápidamente, ¿no? Y ya vas y buscas y estaba entre los usuarios del juego, estaba, ¿no? El Herobrine, ¿no? Y ya cuando le preguntan sobre ese desmadre, porque le pasó a varias personas, al creador del juego, dice, no, pues es que era el nombre de usuario de mi hermano, pero pues mi hermano murió hace un par de años, ¿no? Y... insisto, no es el, o sea, en la mayoría de los juegos en línea se reporta esas situaciones. Y hay otra cuestión que podríamos decir que está emparentada y es real y tiene una conexión con la ficción, que son los usuarios fantasma del Facebook. Pero no se refiere tanto a una onda sobrenatural, sino que cuando una persona fallece es difícil dar de baja esa cuenta. Ah, sí. Sí, he escuchado porque, de eso. Ajá. Porque, bueno, puedes decir, ah, pues es que ya para qué la tienes a ver así, güey, pero ¿quién la va a cerrar? Él tenía las claves, ¿no? Ajá. Él o ella. Entonces, no sé si, no tengo idea si el mismo Facebook dice, ah, pues ya llevas como 3 pinches años sin posear, pues ya se te va a cancelar tu chingadera. Supongo. Me imagino que la chingadera se mantiene activa mientras te posteen y te retroalimenten. Aunque supongo que también te podrías acercar desde la vía legal, ¿no? Digo, Facebook quieras o no tiene una oficina, así que digas. Legal. Ajá, así como puedes, por ejemplo, existen las cuentas de Twitter y de Facebook registradas de que son oficiales. Que digas, oye, ¿sabes qué? Esta cuenta era de mi carnal, él falleció por X, Y, Z. Neta, lo único que quiero es que la den de baja, ¿no? Y que exista la posibilidad. Curiosamente, hace poco pasó, me estaba comentando mi jefe, con el hijo de una conocida suya que también falleció en un accidente de moto hace como 1 o 2 años. Y también se acercó mi jefe conmigo y me dijo, oye, ¿cómo puedes volver a entrar a una cuenta de correo, no? Porque este canijo tenía no sé qué tanta información en su cuenta, pero igual, falleció. Y pues, ¿cómo sacas esa información, no? Y es lo mismo, puta, pues, es un poco complicado. Pero sí, se quedan ahí flotando esas cosas, ¿no? De y alguna hay manera. Muchísimas. De alguna manera podríamos decir que esos son verdaderos espectros de esas personas, ¿no? Fueron de veras la esencia de lo que dejaron atrás en un medio abstracto y es la esencia intangible de esa gente. No mames, sí. Los fantasmas sí existen en Facebook. Los fantasmas pues de hecho, en la máquina. De hecho, por ejemplo, hace un par de años, igual más o menos. Un amigo muy cercano del Chitiba y otros compas, el Emo y el sin nombre. Ajá. Yo no lo conocí tanto, 2-3 veces nada más. Pues falleció. Uy. Ajá, no voy a decir nombre ni nada, voy a decir por qué falleció. No, pero falleció. ¿No? Y pues lo puso en el, bueno, su esposa pues lo puso en el Face, ¿no? Oigan, pues. Ajá, pero ella sí tiene la clave de la cuenta. Ajá. Uh-huh. No sé por qué no la ha dado de baja y sigue la cuenta. ¡Qué loco! Ajá, y sí, pues es medio perturbante, ¿no? O sea, yo sí lo tengo en Face, como, bueno, lo tenía como cuate, por las mismas razones de que pues nos habíamos hablado algunas veces, ¿eh? La de Chido One. Pero sí, no sé, o sea, sí sientes esa como cuando lo pones, lo buscas y lo pones, dices, ay, no mames. Más creepy que, no sé, su esposa siga publicando en su nombre, eso sí estaría feo, ¿no? Bueno, pues que por sí ejemplo, se ha reportado, ¿eh? Ajá, que por ejemplo, bueno, no así, no publicado en su nombre, pero por ejemplo en su Face, cuando es el aniversario, pues, luptuoso. Ajá, sí si le pone amor, espero ustedes en un mejor lugar, bla, bla, bla, ¿no? Cosas así, ¿no? Aquí todos te extrañamos y la chinga, pero pues sí, es un poco perturbador. La verdad, está creepy eso. También se reporta, ¿no? O sea, sí existe quien dice que le sigue posteando una cuenta de alguien que ya murió. Chan, chan, chan. Y también es bien común. Ajá. Es más, nada más busquen historias de terror de Facebook. No manches. Les van a salir un chingo de pendejadas. Así, bien perturbadoras, ¿no? Pues no, muy comunes como eso que menciono. Yo ahorita que lo veo, a mí sí se me hace interesante esta cuestión de... Precisamente que es algo muy cercano y muy tangible el concepto del fantasma, ¿no? Y suena de nuevo... Todo esto que estamos platicando se me hace de... Eso sería un gran argumento para una película, ¿no? No, y aparte de... No manches, chingero. Falleció, su Facebook sigue abierto y sigue posteando. No, ya de ver un chinguedo de historias. Digo, ¿cuánta gente no tiene Facebook? ¿Y sí. cuánta de esa gente no fallece al día? Exacto, exacto. Insisto. Y eso es lo que dicen, es un problema incluso. Uh-huh. Miles y miles de usuarios que quedan flotando. Recordando lo que decíamos en el Mosteoscopía de Alucarda. Uh-huh. Estos chavos que heredaron todo este... Todo el material de Moctezuma. Todo el material de Moctezuma. Cuentan, o sea, igual queda en... Ay, bueno, pues igual y sí, igual y no. Ajá. Uh-huh. Que cuando ellos hablaron a la estación de radio en la que trabajaba el señor, les contestó una tal Francisca. Ajá. Y que les dijo que era su secretaria, la chingada, que el señor no estaba y que estaba muy grave en el hospital. Les dijo en dónde, en qué cama, y desde cuándo y cómo podían pasar a verlo, ¿no? Ajá. Entonces fue así que ellos dan con el paradero del señor y se empiezan a hacer sus amigos. Incluso también dicen que se lo robaron del hospital, literalmente. Y bueno, al parecer Juan López Moctezuma no estaba muy delirante en ese entonces. No sabía darles razón de ninguna Francisca. Y que también fue un personaje que estuvo muy muy ligado a la historia entre los tres. Entre estos chavos y el director. La misteriosa Francisca. La misteriosa Francisca, la cual nunca vieron. Y cuando preguntaron en la estación de radio si alguien la conocía, nadie le supo dar indicaciones. No, pues hacían que, para empezar, Juan López Moctezuma no tenía asistente personal. Chan, chan, chan. Uh-huh. Había un cuento para niños que se llamaba Francisca y la muerte. Curiosamente, estaba pensando en eso y dije, ese nombre me suena a... Exacto. Ajá, que venía en los libros de texto de primaria. Efectivamente, y es un cuento en el que llega la muerte al pueblo a buscar a la señora Francisca, a la cual nunca encuentra. Uh-huh. Porque siempre está ocupada. Yendo de aquí para allá haciendo mil cosas. Haciendo trabajitos. Uh-huh. Entonces la muerte se va muy frustrada del pueblo porque no pudo encontrar a Francisca. Ajá. Y que luego ya ven a Francisca al final. Francisca, ya muérase. No, ¿cómo va a morir con tantas siempre cosas que hacer? Siempre hay algo que hacer. Sí, es cierto. Efectivamente. Es la señora Francisca que es inmortal. Pues no, pero yo pienso que a lo mejor ellos la nombran de esa forma. Uh-huh. Para referirse. Para referirse a... Pero sí, no, y la historia de López Moctezuma está igual plagada de onditas sobrenaturales. ¡Ah, huevo! Exacto. No. Y ya espero que pronto saquen Mary Mary Bloody Mary, que es la que me falta por ver. ¿No tenemos saludos del Facebook, pinche negro? Sí, sí hay saludos del usuarios Facebook. Fantasma. Antes de pasar a... ¡Ay, son los usuarios fantasma! Bueno, a ver, Andrés Michel dice, yo quiero saludos de los presentes. ¡Hola! ¡Hola! Andrés Michel. ¡Saludos! Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Ya chingas mal. Luego, Devil SG dice, la creepypasta del origen de Sonic de Sega, la muerte de Calamardo, el cosmonauta, son los que me acuerdo y ¿El cosmonauta? Sí. Sí, el cosmonauta fantasma. Son los que me acuerdo. ¡Saludos! Y saludos. Luego, Coley Gómez dice, la de Tice Dolls es viejita pero muy buena. Y saludos del saga más chingón, el Necro. Ese güey dice, sabes bien vergas. Vergas, dije. Ñe. Vergas. Y Arturo Hernández dice, ahí les encargo un saludo de la maldad. Ñe. Saludos, saludos. ¿Quién me pidió? Arturo Hernández. Ah, nomás, sí, super, mi super les fan. Les mando un saludo a ustedes. Yeah. Pues hola. Cámara, son todos los que hay. ¿Es los que hay ahorita? Son los que hay ahorita. Bueno, también estaba el de Alma Mendoza, pero ya la saludamos hace rato. Bueno, la saludamos de nuevo. A pesar de tener mal gusto. Sí, sí, sí, sí, sí. Es FIFA, en fin. Sí, FIFA y mujeres. Eso bueno, sí. Bueno, ahí sí no me puedo quejar, a mí también me gustan las mujeres. Sí, sí, bueno, pero eso sí da... da, sí miedo, da miedo, ¿no? No da mames. Miedo que a alguien le guste FIFA. Sí, no mames, eso sí es sí, cagarse, según yo, no, ya fuera de desmadre y sin ánimos de troleo, a mí siempre se me ha hecho que el FIFA es así como para... como para mis reyes faroles que compran su pinche consola nada más para jugar con los cuates FIFA. Única y exclusiva. Vamos. No mames, a ver. Aquí nos va a platicar Madame Madrazos sobre la misteriosa página de Blind Maiden. Yo recuerdo así como mito asociado al internet, es más el más viejo que yo pueda recordar. Blind Maiden supuestamente es una página que de día, bueno, yo recuerdo que decían que era de una página de una agencia de viajes. ¿Tú qué encontraste que era? Era una página, dicen que ahorita es una página de descarga de películas. Bueno, la onda es que por de día es cualquier cosa, ¿no? Pero si accedes a las 12 de la noche, siempre, ¿no? John, John, John. Lo cual tiene cierta lógica. El mediodía y la medianoche son como una encrucijada en el tiempo. De hecho, el demonio de la pereza, la pereza Belfegor, también es conocido como el demonio meridiano. Maldito. Y supuestamente se aparece en las encrucijadas de los caminos a mediodía o a medianoche. Ya saben dónde recogerlo. Pero bueno. Blind Maiden, supuestamente la página, insisto, de día no es nada, y de noche si accedes a las 12 de la noche y estás completamente solo, y supuestamente tienes que estar solo, porque la página de alguna forma lo sabe. De alguna manera. Sí, sí, sí. Bueno, tú accedes, te dicen, ¿quieres entrar? Sí. ¿En serio? Sí. ¿De veras? Sí. No mames, ¿sí? Sí, que sí, con una chingada. ¿Por esta? Seguro, sí. No mames, neta que va a estar culero. Que sí, con una chingada, sí quiero entrar. Bueno, pues cámara. Sí, la pinche cámara, bueno, sí, ¿no? La pinche página, bueno, cámara. Ajá. Y supuestamente te empiezan a salir un chingo de fotos de descuartizamientos, gente muerta y la chingada. Y al final de toda esa secuencia de fotos, aparece en la pantalla una toma de tu casa. Chan, chan, chan. La cual se va moviendo a través de todos los cuartos hasta llegar al tuyo. ¡Ay! Y te filma desde atrás. Ay, si eres tan pendejo como para voltear, ajá, vas a tener lo que te mereces por pendejo. Por entrar a la pinche página. Ajá. ¿Y si no volteas no te pasa nada? Pues a ver, ¿no volteas tú después una pinche curiosidad? De todos modos te va a cargar la chingada, yo supongo. No mames, está cabrón. No, por eso pregunto, si no volteas no te pasa nada. Ajá. Bueno, si volteas, encontrarás a una mujer que no tiene ojos. En otras versiones supuestamente tiene los ojos cosidos. Uy. Y que es la famosa doncella ciega. La Blind Maiden. La Blind Maiden de la leyenda. Uh-huh. El pinche site, ¿no? Y también te va a sacar los ojos si no mueres antes de pinche impresión. Y esa es como que la leyenda urbana asociada al internet más vieja que yo recuerdo. Chan, chan, chan. Y estoy hablando de cuando la conocí, la llegué a escuchar cuando iba saliendo de la primaria, entrando a la secundaria. Y empezamos a tener internet. No mames, está uh-huh. Bien mal pedo, ¿no? Pinche Blind Maiden. No, yo sí me cagaba para adentro y me moría de la impresión, ¿eh? Sí, la neta. Lo que estábamos también mencionando era que contiene muchos elementos que lo relacionan con el folclore japonés. Uh-huh. Del pinche horror. Y recuerdo que hace no mucho en esta página de Kotaku, que principalmente hablan de juegos, pero tienen una sección que se llama Kotaku East y te hablan de cultura oriental. Y estaban poniendo acerca de fantasmas y leyendas urbanas japonesas. No mames, y son para cagarse para adentro muchas. Sí, no mames, sí. Están muy mamonas. Entonces ahorita estaba viendo una que habíamos platicado que era Hanako-san en el baño. Ajá. Ah, mira, no recuerdo cómo se llamó. Sí, no mames. Qué mal pedo. Yo creo que la más vieja es la versión de la Ouija japonesa. Y que es como más uh-huh. accesible porque cualquiera lo puede hacer sin tener un tablero. ¿Sí? Y es el famoso Kokuri-san. A ver, a ver. Que en una hoja de papel No recuerdo muy bien la mecánica, pero también lo mencionan muchísimos animes de terror, si es que son asiduos al género. En una hoja escribes varios símbolos, varios... O sea, escribes básicamente una ouija en una hoja de papel. Y con una moneda como señalador le vas haciendo preguntas al Kokuri-san. Y también lo mismo, o sea, es la misma mecánica de una ouija, pero en una hoja de papel. No mames. Y también para deshacerte de la hoja de papel, hay que llevarlo a un templo. Ah, típico templo... Ajá, shintoísta ahí, ajá, ¿no? Chan, chan, chan. Y ya llega el bonzo así de, ah, otra de estas madres, a ver, dámela, ¿no? Esos güeyes saben manejarlo, ¿no? Si vamos a hablar de terror japonés, yo sí quiero hablar de ese anime. Porque está muy asociado con todo esto. Que es Jigoku Shoujo. La o Hellgirl. La pasaban en el extinto canal... ¿Locomotion? En lo que fue Animax. Locomotion se convirtió en Animax y pasaba en Jigoku Shoujo. Bueno, Jigoku Shoujo está basado en todos estos mitos orientales asociados a la tecnología. Chan, chan, chan. Se supone que la Jigoku Shoujo es un personaje que, igual, si tú accedes a la página del correo infernal a las 12 de la noche y escribes el nombre de la persona que odias, ella se te va a aparecer y te va a ofrecer un muñeco de paja. No, si una paja. Si lo aceptas... Ah, pues una paja estaría más chido. Es una niña como de 10 años. No hay pedo, hay gente perdida. Sí, exacto. Pero bueno, te ofrecen un muñeco de paja. Si aceptas el contrato, jalas la cuerda roja que tiene alrededor del cuello el muñeco, ella se vengará por ti de esa persona que odias, pero tu alma también se va a ir al infierno. Qué mal pedo. Qué mal pedo. Y bueno, le tratan de dar casi los últimos capítulos una especie de trasfondo al mito, diciendo que Jigoku Shoujo ha existido desde antes del internet, que antes se promocionaba en periódicos y en tableros que se ponían a las afueras de los templos. No, o sea, que igual es un mito muy viejo. Entonces, ¿qué ibas a las 12 de la noche a poner el nombre del güey que sí, te odiaba? Y te llegaba la Jigoku Shoujo. Y se te aparecía. También lo mismo, escribías una carta al correo infernal. Ya. No me imagino la asamblea de seres sobrenaturales así de... ¡No hay chamba! Mira, está esta nueva cuestión del internet. Vamos a sacar un sitio web, ¿no? Y así sí, todos no, ya creepy, es que ya nadie compra hablando, el periódico, ¿no? Hablando a GoDaddy.com. ¡Hola, GoDaddy! Queremos comprar un sitio web. El correo infernal. Sí, bueno, por supuesto, el dominio existe. $250 al año. Está muy pinche caro. Bueno, tenemos este otro plan más económico. Perfecto. Y nada más se puede acceder de noche si no nos quiere pagar todo el día. Exacto, exacto. La madre. Sí, no, les recomiendo que se consiga un programador chingón en PHP para que le programe eso de que nomás a ciertas horas entre el correo, ¿eh? A ver, espérame tantito. Oye, ¿quién de ustedes sabe PHP? Mi cuate sabe. Le hablan mi cuate, ¿no? Oye, ¿qué pasó? Necesitamos que nos programes un módulo en PHP. Sí, no hay pedo, güey. Pues te va a costar un varo, ¿eh? Ay, ya sé, mamadas. A ti te costará tu alma. No mames, qué cagado, pero... Otro de los mitos viejos del internet estaba el Dead Clock, si lo recuerdan. Que también era la página bien famosa de que escribías tu nombre y te decía cuánto tiempo te quedaba de vida. Yo te iba a mencionar ese porque yo conocí esa página en la prepa. Porque, ¿ajá? Porque tomábamos la clase mitos de... Mitos de los albores de internet. Sí, tomábamos clase de computación. Pero había que ir a un lugar que el necro recordará, que era donde tenían los laboratorios de cómputo. Entonces no siempre las tomabas en las escuelas, todavía no había tanta compu y había que ir a este sitio. Entonces ahí había todo junto. Y siempre pues llegaba el güey, ¿no? O que te pasaba la porno, o que te pasaba alguna pendejada. Y algunas me dijeron, no, sí, mira, está la página de Dead Clock. Y yo sí entré alguna vez, pero no quise ver qué pedo. Dije, no, sáquense la chingada. Algo muy popular igual de esa época, y que es de puros horrores reales, era la famosa shownomercy.com, que tenía puros trozos, que era lentísima como su puta madre, porque sí tenía trozos de video. ¿De aquel entonces? Sí, y más bien no eran videos, porque el más famoso era un video que en el que una niña con su abuela cruza las vías del tren y se la lleva el tren. ¿Y era un video real? No era tanto un video, más bien era un GIF. Ajá. Pero sí era real, sí, o sea. Sí, sí, sí es real. Todo lo que se incluía en Show No Mercy era real. Obviamente, igual fue de esas primeras cosas que empezaron a decir: para de mamar, esto está muy fuerte como para que cualquiera pueda acceder a ello. Y ya empezaban a hacer la restricción. Se canceló la Show No Mercy. Ya dejó de existir la página Show No Mercy. No sé si después la revivieron. Yo tengo la impresión de que conocí una página similar en la que también era contenido. A eso voy. ¿Cuál era? La que sigue después del Show No Mercy fue Rotten.com. ¡Esa! Y que además retomaban una frase de George A. Romero, porque me acuerdo que decían, cuando no hay espacio en el cielo, los muertos caminarán la tierra. Yo estoy seguro que alguna vez también entré a esa página. Y si estaba bien mamona. Rotten.com fue pionera en mostrar fotos. Ajá. O sea, era snuff. Era puro snuff en fotos. Porque ahí sí, creo que después ya empezaron a meterle videos a Rotten, pero en su mayoría eran de porno bizarro. ¿Sí? Yo vi uno de una atropellada y se le salía todo por el ano. Sí. Todo, ajá, no, sí, todo era muy fuerte y es 100% real. Creo que yo no pasé de eso, ¿eh? Vi eso de puro moro, o sea, en algún momento te gana y dije... Lo más polémico que llegó a tener sí, Rotten... Sí, yo también me ha pasado. Bueno, digo, por el tiempo espacio en el que lo subieron, fue que tuvo fotos de celebridades muertas. Oh. Que quién sabe dónde sacaron. Que hablando de fotos de celebridades muertas, cuando murió Robin Williams, ya ves que al día siguiente creo que sacaron una foto de donde se veía el ahorcado, ¿no? Bueno, su cadáver, ¿sí?, con las marcas de ahorcamiento. ¿Sí? Sí. Eso no sabía. Y hasta el momento no han dicho si es real o no. Yo sí vi la foto. Creo que no es real, creo que es de típico, un lookalike. Fanmade, ajá. No fanmade, sino de un güey que se parecía mucho y con el ángulo sí da el gatazo y es un güey que se suicidó con un cinturón. Ajá. Entonces sí, dices, para de mamar, pero por ahí me decían, no mames, esa foto lleva años ahí, ¿no? Y lo mismo, o sea, Rotten y Show No Mercy son como que igual mitos reales de los albores de internet. Bueno, pero regresando a las creepypastas. A la Jigoku Shoujo. Pues sí, bueno, como todo mito japonés contemporáneo, al final los capítulos, Al final del capítulo se consumaba la venganza. No, te dicen que ella tiene una razón de ser, que no siempre, nada más es un espectro culero por serlo. Cuando ella era niña, fue ajusticiada por los pobladores, y bueno, ella era totalmente inocente, incluso le da la espalda el único amigo que tiene. Y es cuando, al más puro estilo Carrie, mira, ella saca los poderes latentes que tiene. Sobrenaturales. Ajá. Y se carga a todo el pueblo. Entonces, resulta que por este acto ella es demasiado mala para entrar al infierno. Que también el concepto del infierno en Japón es un mucho, mucho, muy distinto al que tenemos en Occidente. No mames, pinches cosas. ¿Sabes qué? Yo me acordé de una muy viejita. A ver, vas. Una que es bastante viejita realmente, No sé si se acuerdan que estaba la leyenda urbana en nuestra pinche juventud de que, pues, los pitufos eran satánicos. Ay, no mames, sí. Y no sé si al igual que a mí, no les tocó algún amiguito, en su momento, o amiguita, o primo de un amigo. Ah, los que tienen hemorroides. Ajá, que decían, ¿sabes qué? Pues que yo tengo muñecos de los pitufos y en las noches se mueven solos. Ah, sí. Ajá. No. Pero, no sí, que se movían solos, pero sí era común aquí en México el considerar a los pitufos satánicos. Ajá, sí, en la noche se mueven solos. O la típica leyenda de su cuarto estaba lleno de pitufos y al día siguiente apareció muerto. Y pues aquí quien no soporta ver un pitufo ni en pintura, literalmente, es la Champi Master. Ah, que le dan un chingo de miedo, ¿verdad? Sí. ¿Y no fue a ver la película? No. Y cuando lo pasaban los trailers en las películas que le salía. Le cambiaba. Pero sí, estaba en el cine. Ah, cerraba los ojos. No mames, ¿de veras le dan cosas a los pinches pitufos? ¡Qué estupidez! Yo también escuchaba esos mitos de... Y yo estaba hablando de la primaria. Sí, claro. Ya pinches yo y sí te decían eso. Que se salían de los pósters y te comían y se volvían a meter. Ajá. Muy satánico el pedo. Bueno, también había... ¿Como también el había duende del ojo del gato? Ajá. ¡Sí! También había una cosa de que te decían que en el... en el disco de los pitufos, no el de los pitufos maquineros que se reúnen a cada de aquí, sino el de los pitufos original, que si le, no sé qué, escuchabas la canción al revés, se oían cosas satánicas, ¿no? Y pues está la que vimos ahorita del pueblo, la banda. Ajá, una... también... Creepypasta. Creepypasta, que te dicen que en efecto, al parecer, el uno de los pueblos del primer Pokémon... Ajá, del Pokémon este... Green y Red, o sea, los primeritos que salió en 1997, o sea, ajá, no mames. Precisamente estaba habitado por todas estas personas... extrañas, misteriosas. El pueblo tenía una vibra medio metafísica, invitaba mucho como al misterio y a lo macabro. Y la musiquita estaba bastante creepy, ¿no? Sí, no mames. Y ya te dicen que si la escuchas... te vas a poner malito. Ajá, pues te dan como serios periodos de depresión, ataques de depresión. Si la sigues escuchando, te vas a suicidar. Ajá, y te terminas suicidando. Qué mal pedo. Y también, pues, vamos a las otras creepypastas que también checamos, que es el de Sonic the Hedgehog. Ah, no que mames. Es el punto .exe. Sí, era punto .exe, ¿no? Ajá, que dicen que es un... un juego. Un fan-made. Pero satánico y poseído. Bueno, pues bueno, ya estaba leyendo la historia bien a bien. A ver, ¿cómo está el pedo? La historia es así, ¿no? Hay un tipo... bueno, hay un niño, creo que se llama Rick, en Estados Unidos, que, pues, un día recibe un correo. Correo no de email, sino correo normal. Con un sobre, y dentro del sobre venía un disco y una carta que decía: oye, por favor, ayúdame, destruye este disco. Pero destruyelo rápido. Como todo buen pendejo no lo va a hacer, ¿verdad? Ajá, destruyelo rápido, para que no te alcance como a mí me alcanzó. Ajá. Confío en ti porque eres mi mejor amigo, ¿no? Atentamente, Tom. Y por eso te mando este pinche objeto maldito. Ajá, atentamente, Tom, ¿no? Y ya dice, pues no he visto a Tom en 2 semanas, pero pues se me hizo cagado, pensé que es una broma, y pues ya puse el disco, ¿no? Y ya pues empieza a ver que es un juego de Sonic, pero que está medio raro porque pues dentro de la selección de personajes no está Sonic, pero sí está el Dr. Robotnik. O Robotnik, como Robotnik, o el Eggman. Ajá, eso, no soy muy fan de Sonic. ¡Pero se convierte en un dios dorado! Pero el chiste es que, pues bueno, todo se empieza a poner muy lúgubre. El primero ves al Tails ahí caminando y se encuentra el Sonic. Y hay animalitos muertos. Chan, chan, chan. Y pues el Sonic abre los ojos y están ensangrentados, ¿no? Ay, qué mal pedo. Y pues tienes que estar huyendo del Sonic para si que te no toca, te atrape. Te carga la verga. Ajá, el chiste es que si te atrapa a todos tus personajes, te aparece así como de como de bienvenido a mi mundo, ahora estás conmigo, ¿no? Y bueno, este güey te va contando todo el pedo, ¿no? De cómo le fue pasando cada uno, pero pues que no podía dejar de jugar. Que era adictivo hasta la mano. Ajá, y que al final le dice, ja, ahora eres uno de los míos, y voltea atrás de él. Y hay un peluche de Sonic con los ojos ensangrentados, ¿no? ¿Quién lo puso ahí? ¡Ay, yo compraría eso! Ajá, entonces mames, qué mal pito. Ajá, esa es la leyenda de Sonic .exe. Ajá. Y pues bueno, incluso creo que hasta te dice que pues su amigo Tom aparece en la pantalla, ¿no? ¡Ay, cabrón! Ajá. ¡Pinches juegos malditos, cabrón! ¡A huevo! No mames. Y pues ya para terminar con Sonic también estaba el de Tails, ¿no? El monito de Tails. Pues a ver. Ajá, que según esto, curiosamente yo estaba viendo del juego Sonic R, como por Sonic Racing, un juego de Sega CD, que dicen que es malo como él solo. Se ve. Pero supuestamente estaba este personaje que era el Tails Doll, ¿no? Un Tails en forma de muñequito, como personaje seleccionable. Por ahí hay muchas imágenes, ahí es donde me confundo en la veracidad de estas cuestiones, pero supuestamente se dice que este personaje oculto en el juego era bastante pinche difícil de desbloquear y algún chavito pues se obsesionó encabronadamente con obtenerlo, y una vez que lo hizo, pues si mal no recuerdo, muere, ¿no? Así de... así. Desde entonces Sega ha evitado el personaje en futuras releases del juego, ¿no? Entonces el Tails Doll, pues nomás no lo van a encontrar en ningún otro título, pero pues se volvió precisamente creepypasta también recurrente. Pinche loco. Está así bien pinche Pacheco. Pues es que hay imágenes, hay arte original. O sea, el mono salía, ¿no? Ajá. Pero pues sí, estaba bastante creepycito, ¿no? Ajá, ha tenido su... Ajá. Era, como dicen aquí, va a leer un poco cito del Sonic Ukiah. Y dicen, es conocido por ser el personaje más lento del juego, pero puedes flotar sobre el agua, a diferencia de la mayoría de los demás personajes, y también puede volar por mucho más tiempo que el Tails normal. Además, se han creado rumores de que está maldito, ya que había una antigua leyenda urbana sobre un muñeco que luego Sega utilizó para su forma y aspecto para crear el personaje de la saga de Sonic. Creó mucha polémica y perdieron varo, causó terror entre los jugadores de Sonic R, e incluso gente dejó de jugarlo por ello. En efecto, todavía ronda mucho esta cuestión de la leyenda urbana, ¿no? ¿Es cierto o no el pinche Tails Doll? Pero bueno. Abdiel Lugo nos dice, yo quiero saludos. Abdiel Lugo, hola. El príncipe de los monstruos, nuestro primer fan, el primero de todos. Sí. Sí, ese fue nuestro primer fan. Saluditos. Y dice, Creepypasta de Candle Cup y la cuenta 666 de YouTube. ¿En serio? Sí. La cuenta 666. A ver, cuéntanos de Candle Cup. Candle Cove, bueno. ¿Sí? No se siente como creepypasta, pero como cuento de terror me parece muy efectivo. Ajá. Supuestamente un grupo de niños, bueno, de niños. No, un grupo de jóvenes. Es un grupo de más bien, no un grupo de jóvenes. Ajá. Un grupo de adultos. De adultos nostálgicos, ajá, al estilo la saga. Ajá. Uh-huh. Jóvenes entonces, mi necro. Sí, jóvenes. muy jóvenes. Ajá, sí, jóvenes. También es el principio del internet, ¿no? O sea, empiezan a entrar a uno de estos chats comunitarios. Y pues entre recuerdos y recuerdos. Sí, dicen, ay, ¿te acuerdas de un programa que se llamaba Candle Cove? Ah, no mames, sí, más o menos. Que según era de titeritos. De títeres. Al estilo de los Thunderbirds, ¿no? Ah, okay. Y que era de piratas. Ajá. Y pues entonces se ponen a recordar, ¿no? No, pues sí, yo me acuerdo de esto, de aquello, que salía que el malo se llamaba así, que el bueno se llamaba así, ¿no? Y más o menos era así, y luego se ponía como que más feo y más creepy. Ajá, y que luego los episodios eran medio bizarros, hijitos, y nada más estaban como medio bizarros los episodios. El chiste es que pues se ponen a buscar en la red, a ver si había algo de Candle Cup, porque no, nadie se acordaba bien a bien qué pedo, ¿no? O sea, medio detalles, pero no se acordaban bien a bien qué pedo, y se ponen a buscar... Y pues nomás no encontraban nada. Decían, no, pues es que no he encontrado nada. No, yo tampoco, pues nadie ha subido nada. Qué raro. Sí, pero pues estaba chido, era de esto y de aquello. Yo me acuerdo más o menos. Y ahí entre todos en medio empezaban a armar de qué más o menos trataba Candle Cup, ¿no? Entonces John. Ajá, uno de ellos pues con la duda y todo ese desmadre, pues le cuenta a su mamá, oye mamá, ¿tú te acuerdas de que veía un programa que se llamaba Candle Cup? Ah, sí, mijo, uno de piratas y de monitos, ¿no? Sí. La hace, bueno, es que realmente no es que vieras un programa que se llamaba Candle Cup. Es que tú te ponías frente al televisor, en uno de esos canales de pura estática. Por horas. Y me empezabas a comentar que según estabas viendo un programa de eso. Tenías mucha imaginación, hijo. Eso me gustaba de ti. Y pues... Al parecer, Candle Cup era un programa que realmente nunca existió, pero que muchos niños creían o recordaban. Creían recordar y que realmente se veían la serie en la estática de la televisión. En la estática de la televisión. Exactamente. Qué mamón. Hablando de episodios perdidos, hay uno que igual fue mítico, ajá, pero al parecer sí está confirmado su existencia, pero no hay copias. ¿De qué serie? Es un episodio de los Muppets, del show de los Muppets, en el que invitan a la actriz que interpreta a la bruja mala del oeste del Mago de Oz. Ajá. Un especial de Halloween. Y bueno, lo transmiten y empieza la cadena a recibir muchas quejas de padres que dicen, oye, no mames, ¿cómo transmites eso? Tengo a mis niños llorando, ajá, son chingaderas. Uy. Ajá, entonces la cadena dice, bueno, pues ya lo transmitimos, ¿ya qué? Pero tuvo tantas quejas y tantas alarmas que terminaron destruyendo la cinta original de ese capítulo de los Muppets. Chon. Uh-huh. Entonces tiene un hueco en la continuidad, falta siempre un capítulo. Y es ese. Que quién sabe qué tendría, porque también digo, la bruja mala del oeste no era algo así que diera mucho miedo. Alguito, a mí sí me daba cosita en en la película del Mago de Oz, porque aparte, pues quieres o no, el Mago de Oz tenía unos momentos inquietantes. También hay una creepypasta acerca del Mago de Oz, y es que supuestamente se ve el suicidio de uno de los Munchkins. Uh-huh, que se ve colgado en la escena del bosque. Uh-huh. Por ejemplo, eso también es de esos. ¿Sí? No, supuestamente no, es que si lo ves en widescreen se llega a apreciar. Pero no, o sea, realmente está confirmado que es mentira. Ya. Pero por mucho tiempo este... Uh-huh. Es como el más famoso de tres hombres y un bebé. Ajá. Que es un remake de una película francesa. En el que se ve, según, un fantasma detrás de unas cortinas en una escena. Uh-huh. Y... una escopeta en una cama. Ay, cabrón, eso. Sí, no... sí, sí, yo me acuerdo porque sonó mucho en la tele nacional en aquellos entonces. Ajá, entonces te decía que si veías la cama, porque es una escena en la que sale uno de los protagonistas, creo que su mamá, y salen con el bebé. Ajá. Salen de un cuarto, caminan durante todo el pasillo. Sí, sí, sí. En la ventana se ve el fantasma y supuestamente en la... en la cama uno de los barrotes es como una escopeta. Entonces, bueno, fue muy sonado. Esto deriva de que supuestamente en el... ¿set? No, en el departamento ya donde habían filmado la película se había suicidado un niño. Lo cual en los extras de la película para DVD terminan por confirmar que es una pendejada. Porque efectivamente la película se filmó en un set, no en un departamento, no era locación. Uh-huh. Y que el famosísimo fantasma no es más que una figurilla de cartón con la que el personaje, que era actor en esa misma película, entrenaba y ensayaba. El cual, ya sabes, es el mismo vestido con smoking. Entonces ya es una creepypasta tirada por la borda, lo que nos lleva a mencionar las asociadas a películas de terror. Chan, chan, chan. Que son unas maldiciones bien malditas. Maldiciones bien malditas. Sí, pinches malditas maldiciones, ¿no? Que de hecho están asociadas al menos con tres películas grandes. Aunque se ha comentado que pues muchas de las películas de terror por esta misma naturaleza medio sobre la estén envueltas pues en este tipo de escrutinios, ¿no? Pero es muy reconocida la maldición de películas como La Profecía, Poltergeist y El Exorcista. Curiosamente nunca he visto El Exorcista. Hasta hoy en día. ¡No! Todavía no la he visto. Y ahí la tengo. Pero todavía no la he visto. Ahorita me viene a la mente La Profecía. Como saben, esta historia acerca del nacimiento del hijo del diablo. Buenísima, pinche película. Muy buena. Yo compré el típico, ¿no? Vas al Mamá Lucha y en el botadero hay Blu-rays de 50 pesos. Ajá. Y curiosamente ya ha trascendido tanto y es un DVD pues, Blu-ray a muchos años, que de hecho ya trae hasta un featurette que habla solo de la maldición de la película, ¿no? Y te hablan de todas esas relaciones, ¿no? Así de, no, sí, es que hubo muchas coincidencias entre varias cuestiones, como precisamente varias escenas de la película que se repitieron en la vida real, ¿no? Ajá. Como uno de los fotógrafos de la película que muere, le corta la cabeza a un vidrio, si mal no recuerdo. En una escena que filman en la película y luego en la vida real, poco tiempo después también muere decapitado cuando iba en su automóvil descapotable. Y dicen que en el marcador de kilómetros decía 666, ¿no? No, yo me la sabía que la onda era que tuviera un accidente dos de los protas. Ajá. Y que su auto se estrelló cerca de una autopista que se llama Omen 666. ¡Chan, chan, chan! En la madre. Sí, no mames, o sea... Y pues las muy conocidas del Exorcista, ¿no? En el que supuestamente es lo mismo. Diario tenía que ir un sacerdote a bendecir el set. Porque ajá, de plano porque... ya estaba insoportable el desmadre. Sí, ¿no? Pasaban un montón de accidentes cada día, ¿no? La Linda Blair nunca volvió a quedar bien de la espalda. Todos los gritos que ella echa cuando la cama se empieza a azotar son reales. Porque del putazo se lastimó la espalda. Y todos son gritos reales de dolor. Por lo cual dijeron, no, vamos a poner la filmación, está muy chido los gritos. Sí, a huevo. A huevo, no mames, pinche dolor. Para la audición de Linda Blair, en esta película, pues obviamente iba a estar de escena fuerte en la que se masturba con un crucifijo, ¿no? El director dice que él le dio el papel, obviamente lo revela años después, ya que ya no era claro, menor de edad, cuando pues tratan de manejar el tema tan delicado, ajá, preguntándole, ¿sabes lo que es la masturbación? Y ella le dice, sí, es lo que haces repetidamente para llegar a un orgasmo. Dice, ¿qué es ese güey bien pendejo así de hoy? Y dice, ¿tú lo haces? Dice, sí, ¿qué tú no? No mames, este es nuestro protagonista. ¡Qué cabrón! Y la segunda, bueno, no es tanto leyenda urbana, es que la segunda, bueno, no es la segunda parte, la tercera, cuarta parte del Exorcista, que es el remake, que nos tocó de estos milero, ¿no? Bueno, no es la precuela. Es precuela, porque el Exorcista remake no ha tenido. Tuvo por ahí la segunda parte, que era The Heretic, ¿no? El hereje, que es malísima. La tercera, francamente, porque la segunda es mala, yo no la he visto. Pero dicen que por sí misma es una muy chingona película de terror. Si te van en cuenta que sea El Exorcista 3. Pero que está muy lejos de El Exorcista. Pero bueno, la de... ¿Cómo se llamaba la precuela? Ah, El Exorcista, el comienzo. Ajá, ya en el que pelea contra Pazuzu, pero allá en Egipto, donde esté. En África. Ajá, sí. Que supuestamente descubren un templo cristiano de 1000 años antes de que iniciara el cristianismo. Sí, cierto. Bueno, esta película, para cuando ya la habían terminado, ya la tenían completa, el estudio decidió no sacarla y volverla a filmar desde cero. Entonces tú puedes encontrar la precuela original oficial que fue para cine y la que se fue directo a video. Pero si hay que buscarla. Ajá. No, sí existe. O sea, existieron, pero sí hay dos versiones. Hay dos versiones de la misma película. Y fue porque la original no le gustó al estudio. La diferencia es que la que viste en el cine, el poseído es la chica, es la doctora de este que sale con el protagonista, con el padre Carras. Y en la que no estrenaron, el poseído es el chavito. Chon, chon, chon. Chon, chon, muchos chon. Dicen que está mucho más chingona la que no salió en el cine. Igual por eso no le gustó a los ejecutivos, ya sabemos que son medio güeyes. Pues sí, pero bueno. Y la otra película que también tiene ahí su maldición es como dijimos, Poltergeist. Esta otra película, de estas primeras películas de alto presupuesto de terror, que es producida por Steven Spielberg, que tenía todo el pinche dinero del mundo. Y que también hubo ahí ciertas cuestiones en la producción, ¿no? Como por ejemplo, si ven Poltergeist 1, verán que la familia es el papá, la mamá, un chavito, una chica grande, y pues la niñita, la Caroline, ¿no? Ajá. La bonita de pelos y blanquito casi. Sí. Y curiosamente en la secuela la hermana mayor ya no sale. Yo el otro día me chuté Poltergeist 2 y no pasa mucho tiempo, pasan como 2 años. Ah, sí. Y es porque su novio, esta chica tiene como 16 años, en la vida real pues, su novio la mató. Apuñaló, fuera de la casa. Así de celosón. ¿Sí? Y la mató así muy mal pedo, entonces pues escribieron el personaje fuera de la película, ¿no? Que a pesar de todo continuaron con las películas, igual está así como medio creepy, ¿no? Ajá. Y después hubo otra tercera en la que me parece que están en un departamento, así como condominios, muy cabrón. Vuelven a salir al menos la niñita. Y pues la actriz también murió bastante jovencilla, ¿no? De unas, tenía una enfermedad crónico-degenerativa. Ajá, pero claro, pues es fácil ver la coincidencia y decir, no mames, es la maldición que circunda la película. Y que muchos dicen que está sustentada en el hecho de que se dice que hay una escena de una piscina en la primera película, donde salen un chingo de cadáveres, y dicen que esos cadáveres son reales. Que porque era más barato usar huesos reales que hacer props. Exacto, que era. Ajá, eso todavía está como en tela de juicio. Si fue o no es, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Yo también tengo el Blu-ray según me dio acá, pero curiosamente no trae muy buenos extras y no hablan de eso. Entonces dije, yo quería que me hablaran de la maldición. De las películas han sido acusadas de usar cadáveres reales. Y muchas ferias, allá gringas, yo me acuerdo que también pasaba. Hace poco vi un programilla de esas de investigaciones del crimen y todo eso. Y sí pasó oigan, un día estábamos moviendo una momia en estas casas del terror, que hay muchas en las ferias. Estaban filmando El Hombre Biónico en esa casa de terror. Y uno de los camarógrafos se hace para atrás y rompe lo que cree que es una momia de juguete. Ajá. Y cuando levantan el brazo, pues tiene hueso. Ajá, exactamente. Uh-huh. No mames. Y entonces pronto dicen, para de mamar, ¿no? Es un cadáver real. Ajá, y ya cuando se lo llevan y le hacen una radiografía, en efecto ven que tiene todo el esqueleto. Típico, pues le hacen análisis de la dentadura y se dan cuenta que era un fulano que había desaparecido, creo que 30 años antes. No, o bueno, algo así, la ¿no? historia como yo la conozco es eso, que dice, no mames, un cadáver real, ¿qué pedo? No, pues la onda es que yo la compré, quién sabe a quién se la compró el dueño anterior y la chingada, ¿no? Ajá. Y estaba pintado, o sea, era una momia real, pintada de anaranjado chillón. Ajá. Para, o sea, que brillara en... Sí, pero sí era ese caso, que estuvo más de 20 años siendo atracción de una casa de terror y no estaba la gente segura, nadie sabía que era un cadáver de verdad. Pues resulta que este tipo era un bandido del viejo este. Ajá. Que bueno, fue colgado. El... ¿cómo se le decía? El embalsamador este lo trabaja y lo vende este a un carnaval. Y es cuando empieza a pasar de mano en mano hasta llegar a ese punto en el que están filmando el hombre nuclear. ¡Ay, güey! Pero eso sí es 100% real. ¡Chan, chan, chan! El episodio de los Muppets también fue real, ¿eh? Sí existió y sí fue baneado. Sí. Y ya no lo puedes encontrar en ninguna parte. No, no, ya no lo encuentras. La única copia... Sí, bueno, digo, ya no lo puedes encontrar en una... No. ¡Qué mal pedo! Bueno, Salán Guerrero dice, yo quiero saludos de toda la saga, o al menos de los que estamos. Nada más estamos nosotros. Saludos, saludos. Saludinis. ¿Quién dijo? Salán Guerrero. Ah, bueno. Salán. Sí. Y luego Víctor Pérez Pérez dice, saludos a todos los huevones que estén grabando. No, más no. Más bien son... huevones los que no fueron. ¿Sí? Bueno, es que dijimos que teníamos hueva, la verdad. No, tú dijiste que teníamos hueva. Yo sí tengo hueva. Ah, bueno. Alégrate, la vida. Y nada más, son los únicos dos saludos que han llegado. Nada más. Nada más. No mames, ¿cuánto tiempo llevamos grabando? Pues bueno, pues ya para ir acabando. Nada más para que el príncipe de los monstruos nos diga que no hablamos de lo que nos pidió. Aquí está, ¿no? La leyenda del 666 del YouTube. A ver, ¿qué dice la pinche leyenda? El usuario 666. Ajá, pues también dice... también es bien famoso. Ajá, que tú ingresas a YouTube y le... si le pones usuario 6666 en YouTube, te saldrá una cuenta que está inactiva, pero si la refrescas, se la refrescas. Ajá, una y otra vez. 13 veces para ser exactos. 13. Ajá. Ay, yo sabía que entonces, era así un chingo. Entonces algo raro sucede, ¿no? La pantalla se empieza a deformarse y empieza a salir extraños, empiezan a salir extraños caracteres y en la pantalla de la PC. Y ya si lo refrescas... A la maldad se le removieron sus tripitas ahorita que escuchó la puerta. Sí. Y ya si la refrescas 36 veces exactamente, te sale un canal, el canal del usuario 666. Me tengo grabando cosas que eran mías. Te sale el usuario del canal 666. Y pues bueno, parece como si fuera un virus en tu PC. Y el chiste es que pues la pantalla te empieza a mostrar cosas macabras, ¿no? Macabronas. Ajá. Y pues bueno, pues ya al final dijeron que pues no, que realmente este es un video que se hace, que fue hecho por un asiático que se dedica a realizar filmes de terror. Realmente no pasa nada, si tú vas a YouTube y lo haces no pasa nada. Solamente es un video que se mostraba antes viralmente en varios blogs, diciendo que es de YouTube y que esto pasa. Como la historia de Disman, ¿no? ¿Disman? Uh-huh. O sea, no, pues sí, igual. En un sanatorio para enfermos mentales. Ajá. Empiezan a reportar que varios de los enfermos han soñado con la misma persona. Ajá. El encargado de esta gente empieza a compartir ese material con colegas de otras instituciones. Y también en esas instituciones pues reportan que los pacientes también han soñado con ese tipo. Y pues bueno, la foto, el dibujo, el retrato hablado del Disman, empieza a recorrer la web y mucha gente lo mismo, reporta que lo han visto en sueños y que puede ser un viajero interdimensional, un fantasma. Y la explicación, digamos, más lógica era de que los rasgos son muy comunes que... Entonces puedo decir, no, pues yo lo he visto. O sea, es una cara tan común. Ah, pero cabrón. Y tan sencilla. Y una expresión tan inocua que cualquiera puede pensar. Es un recuerdo colocado. Cualquiera puede pensar que lo ha llegado a ver. Resulta que Disman no es ninguna de esas mamadas, sino que era una promoción en una página de internet para una película de terror que al parecer ya no se llegó a filmar. Ah, O no sé, la neta es que no sé si ya después la terminaron haciendo. pero nada más era pura publicidad. Bueno. Pero tele... también quedó como creepypasta. Chan, chan, chan. Me acordé del... de esta... también un pequeño mito muy sencillo de que decían que... que Nicolas Cage era vampiro. Ah, sí. Ah, chinga, yo no me sabía eso. ¿Nunca lo viste? No. Nada más para cerrar. De pronto un güey puso en eBay a la venta una fotografía antigua. Una fotografía como de 1898. O sea, primeras. Era básicamente creo que un ferrotipo. Pero lo ves casi casi idéntico a Nicolas Cage. Ay, qué cagado. Entonces el güey decía, no manches, Nicolas Cage es vampiro. Y entonces a cada ciertos lapsos de tiempo supongo que reinventa su personalidad y sigue presente, ¿no? Entonces él andaba vendiendo ahí la foto. Y por un rato anduvo el meme de Nicolas Cage es vampiro. Qué cagado. Estaba muy cagado. Y pues era eso, ¿no? Y ahorita por ahí hay uno de John Travolta. Curiosamente porque también salió una foto de un güey de lookalike de hace más de 100 años. Y dices, ¡oh! ¡Es John Travolta! Yeah. Qué cagado. Pues bueno, Mario Gregorio Sánchez dice, mándenme saludos, sagas. Saludos. Saludos. Hola. Y Devil SG dice, a mí me dan miedo los hombres sombra. ¿Los qué? Hombres sombra. ¿Qué son los hombres sombra? Shadow Man. Te voy a decir qué son los hombres sombra. ¿Ya lo buscaste? Sombre, sombra, sombra, sombra, sombra. Sombra. Sombra, sombra, sombra. Sombra. Me suena como algo brasileño. Los hombres sombra o los Shadow Men son, es este aspecto de cuando tú estás... centrado en un punto, en la vista, pues. Ajá. Que estás, no sé, digamos, viendo la televisión. Ajá. Y que de pronto por el rabillo del ojo. Ajá. Notas como una silueta. Uh-huh. Atrás tuyo o al lado tuyo, ¿no? Y volteas y pues no hay nada, ¿no? Ni madres. O que lo mismo, ¿no? Vas caminando y de pronto sientes como que algo pasa por abajo y a lo mejor piensas, no, es una rata o algún desmadre, pero tampoco hay nada, ¿no? Uh-huh. Ay, como lo que yo soñé en tu casa. Ajá. Y pues los hombres sombras son exactamente eso. Ese aspecto donde tú ves cosas, por entrecejo, entre el rabio del ojo, que podían estar ahí. Y pues la leyenda dice que pues son muertos que están siguiendo. O seres interdimensionales. Ajá. ¿Y saben cómo se asocia esto con el mundo geek? ¿Por qué? En Spawn. Oh. The Undead. Ajá. Se menciona que a Spawn lo puedes ver solamente a través del rabillo del ojo. Verga. Ajá. Pinchol Simmons. Sí, entonces, pues bueno, esos son los hombres sombra. Qué bueno, pues ya te está la explicación. Mejor deberían llamarse los hombres. La explicación científica que te dice que, pues bueno, la luz se refracta, bla, bla, bla, no soy sí, científico, sí, sí. ¿No? Tenemos un ángulo de visión determinado. Sí, yo lo leí en una revista que es el efecto del gato de Cheshire. Ajá. Porque, o sea, si tú miras fijamente a alguien, ajá, y luego desvías rápidamente la mirada, vas a ver la pura sonrisa sin la persona. Uh-huh. Uh-huh. Y eso... es el gato sin sonrisa y una sonrisa sin gato. Para de mamar. Qué cabrón. Para de mamar. Pero pues bueno. Y tú ya para de mamar. Pero pues bueno. Tiene una historia de terror suya. Entonces no va a haber secciones, a la chingada las secciones, contamos una historia de terror. Contamos una historia de terror corta, sí. Y no se preocupen porque los próximos episodios del Saga Podcast este mes de octubre también van a estar macabrones. Va, pues primero... vamos a hablar de juegos de terror. ¡Woo! Y vamos a hablar de... ¡Digo! De anime de terror. ¡Yay! Digo. Y de procesos legales de terror. Ah, no mames, cualquiera. Sí, dan miedo de lo aburridos que son. Sí. No mames, qué mal pedo. Bueno, a ver, pues primero... Manantu Ale, ¿cuál es tu historia de terror? No sé. Algo que esté macabrón. Pues la del sueño. Ah, sí. Para ahorita que llegues a tu casa solita. ¡Gracias! ¡Gracias, culero! ¡Gracias! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Bueno, pues una vez que quedé en casa del Necro... y fui al baño. Cabe aclarar que me dan un chingo de miedo los espejos a media luz. Y cabe aclarar que mi baño tiene un espejo mamoncísimo. Así super para de mamar. Sí, grandote. Sí, pues sí, ha sido mi casa, ¿no? Ajá, ¿el baño de abajo? El de arriba. Bueno, cualquiera de los tres baños. Sí, todos los baños tienen pinches espejotes. No me chinguen, no me chinguen. Espejos grandes. Bueno, la onda es que voy al pinche baño. Y hay un pinche espejo. Ajá, entonces apago la luz, cierro la puerta en chinga. Y voy bien pinche chillona, corriendo, bueno, caminando rápido en la oscuridad hacia el cuarto. No mames, qué cabrón. Entonces, pues, muevo la mano, toco al frente y como a la altura de mi cintura hay una cabecita. Se siente como el pelo de un niño. Ay, de no mames, qué pedo, ¿no? Así de hasta se me quita lo encamorrado. No, esto es una pendejada, ¿no? Prende la luz, no hay ni madres. Chan, chan, chan. No, pues qué pendejada, me voy a acostar. Camino y sale corriendo una chingadera a un lado. Y no viste ni que era ni lo seguiste. No, sale corriendo, pero con los pasos de un niño. Yo tengo hermanos pequeños. ¿Sabes cómo se oyen? Ajá. Y luego despertaste y era un sueño. Sí, no mames, no, fue así de ¡no mames! Me meto corriendo a la cama y empiezo a pensar, no mames, estoy soñando, porque huevo que eso no es posible, porque estoy soñando, ¿verdad? No mames, a huevo que estoy soñando. Estoy fucking soñando, chingado. Así de pum, y sí. Me despierto así de putazo, así de... Para de mamar. Mientras tanto, en la realidad del necro. Ajá. Roncando el cabrón y le valió verga. No. Esto era. ¡Ah! ¿Qué pedo? Y ya, así medio despierto. Y pues Manantole así de. Porque cuando sueña cosas feas, grita dormida. También me río dormida. Y esta es la cosa. Si la intentas así como de. No, calma, despertar. Se pone más loca. Ah, eso. Sí, tiene más. Una vez soñé que también estaba agarrando un extraterrestre. Ah, no mames, esas cosas son para cagar. Que tenía, sí, iba a ser lo que van a decir, que tenía tentáculos. Pero que era una especie de planta orgánica, así como entre planta y animal, con tentáculos como de musgo, o sea, mojados. Eso, Dark Angel, y es un hentai. Sí. Es la Blue Girl, ¿no? Dark Angel. Bueno, la onda es que yo no me podía mover. Y me empezaba a enredar con los tentáculos. Y en la vida real, pues estaba, como él dice, brincando y haciendo ruido. Mi baboso novio de ese entonces me empezó a agarrar precisamente para que se me pasara. Y mientras yo soñaba, sentía que los tentáculos me comprimían. No fue nada sexy. No fue de tentáculos sexy. Bueno, defendiendo un poco a tu novio de ese momento. Es era como, un pobre idiota. No, es como es lo más lógico, ¿no? Pues ves que está así alguien dormido, así gritando, y dices, güey, no mames, cálmate, ¿no? O sea, es como lo primero que piensas en hacer. Ajá. Pero realmente no, o sea, creo que lo más sano es esperar a que se le pase y ya no pasa nada. Todo esto tiene una base lógica. Yo tengo insomnio. Y desde niña no puedo dormir muy bien. De hecho, debería tomar medicamentos para ello, pero bueno. ¡Qué hueva! El proceso entre la vigilia y el sueño causa, y viceversa, del sueño a la vigilia, causa alucinaciones muy vividas y se llaman, de la vigilia al sueño, alucinaciones hipnopómpicas y viceversa, alucinaciones hipnagógicas. ¿Eh, putos? Y son similares a la famosa parálisis del sueño, en la que todos sienten que se les sube el muerto. Ajá, lo que en los gringos llaman los night terrors. No. Sí, ¿no? Los night terrors son como que pesadillas más fuertes. Las alucinaciones a veces son... O sea, son en un punto medio. A veces puedes soñar con los ojos abiertos. Sí. Sí, te digo que a mí una vez me pasó. Creo que ya lo he comentado aquí en otra ocasión. ¿El burro del diablo? Ya lo contaste. No. Está muy bueno. No, es el pinche burro del diablo. El burro del diablo es la... El burro del diablo está bien mamón. No, te digo, en base a eso, te digo que una vez me pasó eso mismo. Se me subió el muerto... Pero bueno, anteriormente estábamos viendo La Maldición, la película de Ju-on, de japonesa, la versión japonesa, no la pendeja con Sarah Michelle Gellar. Pero que la adoras. Mala mujer. Ah, no, sí, claro, yo me acuerdo de Sarah Michelle Gellar. Mala mujer, no tiene corazón. Y bueno, un amigo, el Camustés Feronte, dice, ¿por qué no le meten un putazo a la vieja, no? Digo, empezar a caminar bien lento, o sea, que no se defienden, ¿no? Y no sé, estábamos riendo de eso. Después, ese mismo día, ya me fui a dormir, se me subió el muerto. Y soñé que salía esta vieja de la maldición de entre las sábanas. Tú para de mamá. Y yo dije, ah, pues con razón no le puedes meter un putazo, no te puedes mover. Ajá. Y luego dije, ya vali verga. ¿Y valiste verga, no? No, pues no, pues ya despiertas, ¿no? Y dices, para de mamá. Sí, pues despiertas sudando frío. Así de, sácate bien a la sí, chingada. Pues se siente bien culero, güey. Ahora la explicación lógica. Sí está tipificada la muerte por vudú. ¿What? Sí, que es un estado de estrés tan fuerte, asociado a un miedo tremendo, en el que de plano te mueres literalmente pues de eso mismo. De pinche miedo. De un paro cardíaco por culpa de puro miedo. Precisamente es muerte por vudú, porque las creencias de la gente, así de esas religiones, es tan cabrona que se mueren del miedo. Esta es más o menos una historia cagada. A ver. Que que un día quizás completemos. Ajá. Ahí por por uno de los lugares más allá recónditos del pueblo bicicletero. Ajá. Atrás de la pinche universidad del pueblo bicicletero. Uh-huh. Hay un lugar llamado, ay, no sé, Villas, creo, Villas. Ajá. Villas del Álamo. Sí, pero ¿cómo se llama el que está junto con Pegado? Campestre. Campestre, es que siempre se me olvida cómo se llama. Ajá. Y en Campestre pues hay una casa ahí toda abandonada. Oh, sí. Es una casa abandonada que tiene un coche adentro. ¿Todos los muebles? Todos los muebles. Y y la ventana de arriba siempre está entreabierta. Y es una casa que lleva abandonada ahí pues desde que Marantol es niña. Pues desde que llegué ahí tendrá ya como puta, como 15 años abandonada, chingadera. ¿Así nomás? ¿Así? ¿Sí? Así, así, así. Así tal cual, es como si, coche. Mira, si hubieran salido un día, nunca regresaron. Ajá, o como si hubieran desaparecido desde... ¿Qué carro es el que está ahí? Ay, puta, ¿quién sabe? Quizás es un carro viejo, así como ochentero. Ah, ok. Pero ajá, ahí está. Ya las llantas creo que están ponchadas, ¿no? Sí, no, pues obviamente la chingada ya no se mueve. Uh-huh. Ajá. Y pues bueno, se supone que siempre que está ahí, ¿no? Abandonada, está cerrada con cadena y nadie sabe qué pedo. Nadie sabe qué pedo. Ni pinche presidencia, así que vas a preguntar. No, ándale, es lo raro. Porque pues, nadie ha ido a reclamar nada. Nada de nada. No. Nada de nada. Y pues bueno, lo que está medio raro, uh-huh, es que normalmente, pues bueno, ya lleva 15 años abandonada, ¿no? Tal vez más, ¿eh? Tal vez. Pasas por ahí y pues bueno, la volteas, la ves y dices, creepy, ¿no? Pero uh-huh, no pasa de ahí. Bueno, una vez que íbamos pasando Marantola y yo, sí, estaban las luces prendidas. Las luces prendidas. ¿Qué pasaron de noche? Pues no, a media tarde. Relativamente de noche, relativamente, o sea, eran como las 7 de la noche. O sea, todavía había gente afuera y la chingada, pero los estaban prendidas. Y dices, ¿a qué pedo? ¿A qué pedo? No, pues igual ya, por fin. ¿Alguien fue a ver qué pedo? Ajá, ya fueron a ver qué chingados con la casa. Ajá. Pero la cadena sigue, con el candado, sigue en su pinche lugar e igual de oxidado que siempre. Ajá, no se ha movido, no nada. Y la no ventana se puede quedar por atrás. La ventana sigue, igual, me dio entrada. Igual, así, o sea, todo sigue igual. Solo estaba la luz prendida. Puta pinche foco ahorrador, super mamoncisísimo. Ay, no. Ajá, y si pasas otras veces, pues no está prendida. Está apagada y todo sigue ahí. Ajá. ¿No tendrá un narcotúnel? En realidad será una casa como para secuestros o algo así. Ah, no, pues solo que es una casa de seguridad. Pero insisto, o sea, el pinche candado y la cadena culeras que tiene. Sin moverse. Pues están oxidadas, o sea, yo creo que sí, no, te costaría un huevo. Abrirlas. Pues sí, sin romperlas. Ajá. Sí, sin te tener la que creo. Forzarlo. Sí, exactamente. Un día hay que hacer una... Un visita. Video, vamos, ¿no? Oh, lo que me recuerda a la historia curiosa de la casa de mi abuela. Pero eso no la sabrán hasta el siguiente episodio. Bueno, la historia pero de tiraron... la casa de su abuela, nada más para que quede en... ¿En suspenso? En suspenso, se oían gritos extraños en esa casa. ¡Ay, puto! Sí, esto es... No, no. Y aparte el pedo sí era real, o sea, no era así como de leyenda. Bueno, ya, entonces... Ya, estuvo bueno. Súper largo el podcast y súper terrorífico. Sí, claro, pero nada más, para que no digan que soy culero, sí va a haber un pinche... ¿Un qué? Un cómic de la semana, porque hace mucho no hay. ¿No? No. El cómic de la semana. Pero bueno, uno rápido. Ajá, digo, y va con el mood. A ver, ¿qué? Este cómic se llama Crossed. Ajá. O Cruzados. ¡Ay, no mames! Es de Garth Ennis. Ajá, es de Garth Ennis y de Jason Burrow. Uh-huh. Es un cómic que trata de infectados, no tanto así de zombies. Ajá. O sea, ya ves que ahora ya hay una diferencia entre infectados y zombies, ¿no? Pero ha habido pinches lacos que no saben. Ajá, los infectados pues simplemente siguen vivos. Uh-huh. Pero tienen una enfermedad que los hace actuar de alguna forma. Y los zombies son muertos vivientes, ¿no? Uh-huh. Fin. Ajá, entonces estos infectados tienen la marca de una cruz en la cara que les sale cuando se infectan, que normalmente se infectan cuando son rociados con sangre de algún otro infectado o con algún fluido. Cruz. O con es, algún es fluido. Viral. Y cuando digo fluido es porque también si una de esas madres se los coge... ¡Ay, qué rico! Ajá, vales madre. Vales madre, ¿no? O si te escupen la boca también vales madre, ¿no? Entonces estos güeyes se identifican igual por ser unas personas que pues pierden como su capacidad completa del habla, solo le queda muy limitada y se vuelven muy violentos y sadomasoquistas, por así decirlo, ¿no? Qué mal pedo. Ajá, les gusta como el dolor y aparte pues se dejan llevar por sus instintos carnales. Básicos. Les gusta comer, cagar y coger. Exactamente. Yeah. Entonces son historias cortas, ya van varios números. Yo ahorita tengo creo que nada más 30 o algo así. ¡Ay, güey! 22. Pero ya van, como en el 60. Verga. Son historias cortas de supervivientes. Ajá. En este mundo apocalíptico. Mismo contexto, diferentes personajes. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, la primera historia es de unos güeyes que están en las montañas de la Unión Europea, huyendo de un grupo de estos cruzados. Y bueno, pues ya digamos que el protagonista de esta historia pues te va contando, ¿no? Pues sabes que yo era un bibliotecario que estaba ahí con su esposa. A mi esposa la perdí en este desmadre. O sea, la perdí de ese pinches murió. Sí, no mames, qué mal pedo. Ajá. Y pues bueno, pues somos un grupo de supervivientes y me he encontrado a estos güeyes, ¿no? Este güey es un veterano, este otro güey al parecer es bueno con las armas. Nos encontramos a estos dos hermanos, una de ellas estaba casada con este güey, pero pues a ese güey lo perdimos hace unas semanas. La vieja está embarazada. Nos encontramos a este güey que se hace llamar Harry, que dice ser el príncipe Harry, pero pues como tiene la cara de vendada y deforme por... ¿Quién sabe si es él? Quizás si es él, dice que el último que recuerda de cuando pudo huir de ahí de la casa es que su abuela, o sea la reina, uh-huh, le estaba arrancando las pelotas a su papá, o sea el príncipe Carlos, oh, con la boca, ¿no? ¡Qué loco! Ajá, entonces no sabemos si lo que dice es verdad o solamente está loco, ¿no? Pero pues resulta ser muy valioso porque a pesar tiene un arma y sabe usarla. Ajá. Y dices, ah, pues órale, chido más, ¿no? Y pues bueno, van por las montañas huyendo de estos güeyes. Ah, y aparte está un gordito, ¿no? Que dicen, este güey sí nomás es peso muerto. Y lo matan. Entonces van huyendo por las montañas. En el primer tomo se enfrentan a como unas especies de rednecks, por así decirlo. Y ya pues te vas viendo que este güey es muy realista. Ajá. O sea, no es el típico como Rick de Walking Dead de ay, yo sí, yo tengo que salvar a héroe, todos. Héroe pendejo y idealista. Soy un héroe, pero luego me salen las cosas mal, ¿no? Uh-huh. No, este güey es así de pues no mames, ¿no? Estamos mal, tenemos que seguir caminando, nos carga la chingada. Y en el tomo 2 empieza así como de el gordo se comió una galleta, uh-huh, de las provisiones. Y pues es un inútil, cuando tuvo que vigilar en el tomo anterior no lo hizo. Y la chinga dice, no, pues que es un inútil, se ha estado comiendo. No, es que como crees, solo fue una vez y ya. Y no mames, ya resolvimos el misterio de la comida desaparecida, vale, es verga. Y dice, ¿sabes qué? Pues nos vas a servir de algo. Y le cortan los tendones de los pies. y las pues, en lo que te atrapan y se divierten contigo. ¡Qué mal pedo! A nosotros nos da tiempo de escapar. Y ahí lo dejan, al güey, así mal pedamente, ¿no? Y cuando la vieja está ahí, pues embarazada, y la hace, pues esta vieja nos está retrasando. Yo digo que la dejemos. ¡Qué hijo de... pues sí. ¡Qué hijo de la gran puta! Y pues obviamente, pues los otros güeyes les da como su aspecto idealista de, no mames, ¿cómo crees? Que la chingada, bla, bla, bla. La hace, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a seguir caminando y si vemos que nos estorba mucho, pues la dejamos. Y si no, pues perfecto, no pasa nada. Y su hermano se dice, ay, sí, qué chingón, ¿no? O sea, ya sacas tu chingadera, pero pues todo a tu favor y la madre. El chiste es que la vieja da luz y se muere, ¿no? Y pues estos güeyes siguen huyendo, por el frío. Y ya te dicen, ¿sabes qué? Pues los pinches crosset, pues les viene valiendo los cross, les viene valiendo verga, ¿no? O sea, llevar sus cuerpos a lo extremo con tal de... alcanzar extremo, su objetivo, ¿no? De patinetas. Entonces, y todo. No, pues está un güey, por ejemplo, así sin camisa, caminando ahí por la pinche montaña nevada, hasta que pues cae muerto, ¿no? Pero pues esos güeyes pues, les viene valiendo verga, ¿no? Te digo, son en cierta forma un poco como de zombies. Y ya al final pues todo el mundo se la pela. Al final del tercer tomo todo el mundo se la pela, son capturados y pues el güey se hace explotar con una granada. ¡Qué mamón! Ajá. Y bueno, desentierran a la... O sea, a la que había dado a luz la desentierran y la llevan ahí cargando. Los pinches cross, nomás por pura pinche diversión. Al gordito le habían arrancado la piel de la cara y se la ponen como máscara. ¡Ah, qué pinches güeyes tan mamoncitos! Entonces está así, son historias. La segunda historia es de una tipa que tiene como severos traumas mentales. Pero que es una guerrillera. La otra historia es de un niño que está en el circo con su papá y su hermano. Y pues los del circo se infectan, los empiezan a matar a todos. Ese güey sobrevive, es un cobarde. Se une con unos motociclistas para defender la ciudad. Pero pues por cobarde no ayuda. Y salen otras cosas y así. Así se la va llevando el Egon se cómic. Está mamaceando a la Starfire. Entonces el cómic es muy... A mí en lo particular se me hace bastante entretenido, ¿no? Es muy... con mucho gore. Mucho gore. Mucho sexo. Mucho sexo. Y muy pinche bizarro. Lo tiene todo, ¿no? Ajá. Sí, sí. Ay, suena como algo que me gustaría. Ajá, está bizarro. Entonces está divertido de leer, ¿no? También es así como que digas, ah, no mames, qué chingonería de cómic, la revelación del año, ¿no? No, pero... está divertido de leer. Hay unas historias más buenas que otras. Como siempre. Ajá, y jugar tenis. Pero pues en general yo creo que le pueden dar una vista aquí ahorita que está... el mes del terror. El pinche mood en el aire, el mes darks. El mes darks. El mes darks, donde cae el eslogan, ¿no? Ustedes no pueden ser darks. Bueno, oye, no sé. Oye, este mes en el Sega Podcast, el mes darks. Y pues bueno, pues de eso se trata el Crust. Yo sí soy bien feliz. Así que pues ahí se los recomiendo. Le échenle una checadita. Está bastante divertido. Va que va. Va que va. Órale. Va que va. Ya me acordé una historia, pero se las contaré la próxima semana. Va porque que tengo que hacer tantito research. Pues bueno, eso es todo en el pinche Saga Podcast. De mello. De mello. De mello. Nos vemos la siguiente semana donde habrá más mello. Mucho más mello. Órale. A chingar a su madre de todos. Los conozco. Sí, a chingar a su madre. Sí, bueno, ya nada más recuerden, estamos en Twitter como Saga Podcast, en Facebook estamos como Saga Podcast. Estamos en todo como Saga Podcast. YouTube Saga Podcast. Facebook, y la página sagapodcast.com. Dónenos, no sean culeros. Ahí está el... sí, necesitamos una consola si nueva. Si nos hace falta una consola, esta ya está valiendo verga. Y entonces no habrá podcast. Sí, no mamen. Yo sé que les vale verga, pero pues no mamen, tan culero. Así que pues ahí estamos, ¿no? Órale. Me late, se lo cuidan. Órale, bye. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros... solo hacemos podcast. Pendejo.